Estamos muy contentos de estar tocando acá. A ver. Hacer las últimas canciones, así suben los 2 minutos. Y después vienen los escapes. Gracias por el apoyo, no bueno. Tramo final de este show de expulsados en el escenario principal del Pepsi Music 2005. Cartas tiradas. Si lo hago por el amor, que nos unió. Cartas, ya mi suerte, no quiero perderte. Cartas.